Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Leemos estos días la oración de Jesús la noche antes de padecer, una oración muy especial que sale del corazón de Jesús. Ya Jesús ha hablado con sus discípulos, hemos leído estos días pasados las lecturas del Evangelio de San Juan de despedida de los discípulos, cómo se despide de ellos y les prepara para que cuando Él ya no esté físicamente puedan reconocerlo por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora Jesús dirige su palabra al Padre, habla al Padre. Y hoy escuchamos cómo Jesús le habla al Padre de la glorificación que Él ha hecho de su nombre aquí en la tierra y cómo le pide también que lo glorifique a Él con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera, dice Jesús. Se dirige al Padre para entregarle a Él todo lo que ha hecho, para consagrarle a Él toda la obra que ha realizado, entregándole a Él todo lo que es su misión o todo lo que es la culminación de su misión. Como Jesús sabe que al siguiente día va a padecer, va a morir, va a ser el sello de toda la misión que vino a realizar, le entrega al Padre todo lo que Él ha realizado. Porque la misión de Jesús fue glorificar al Padre. Y en cada acción que Él hizo, realizó esa glorificación de Dios. En cada acción que Jesús realizó, el nombre de Dios se puso en alto. Por eso dice Jesús: yo he glorificado tu nombre. Ahora tú glorifícame a mí con la misma gloria que tenía antes de venir al mundo. Es decir, que la obra de Jesús es una glorificación al Padre. Pero también Jesús dirige su oración al Padre por aquellos que se quedan, como dice Él, en el mundo. Aquellos a los que Dios había elegido, sacándolos del mundo, dice el Señor. Ahora también Jesús eleva su oración al Padre por ellos, para que el Padre les guarde mientras estén todavía en este mundo. Y en esa oración nosotros pensamos que ya estaba cada uno de aquellos que iba a ser seguidor de Jesús. Creemos que Jesús oró por todos aquellos que en la historia iban a consagrar su vida al Señor. Y por eso en esta oración que vamos a leer, que comenzamos hoy, debemos sentir que Jesús oró por nosotros, por aquellos que ahora creemos en Él y somos sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores, que hemos salido del mundo, dice Jesús, que hemos sido elegidos por el Padre, porque es un privilegio el tener esta fe cristiana. No todo el mundo tiene esta fe cristiana, hay lugares donde no se profesa esta fe. Nosotros tenemos este privilegio, Dios nos ha dado el don de la fe, hemos creído en Él. Jesús oró por cada uno de los que iban a creer en Él, para que mientras estén en el mundo, el Señor los guarde, Dios les cuide, Dios les ayude. Y entonces uno tiene que sentirse amado por Jesús, y protegido por Él, porque no solamente oró por cada uno, sino a la vez envió su Espíritu Santo para que fortaleciera a cada uno de los que iban a creer en Él. Es decir, que se cumple la palabra de Jesús que dijo, no los dejaré solos. Y ciertamente Jesús no se fue de este mundo, como decimos en alguna oración dentro de la liturgia, para desentenderse de este mundo, sino todo lo contrario, Jesús está más cerca ahora de cada uno de nosotros. Por eso sintamos cómo Jesús oró por nosotros, nos envió la fuerza de su Espíritu Santo, y con esa convicción reafirmemos nuestra fe, porque si nosotros creemos en esas realidades, Jesús ora por nosotros, nos envía la fuerza de su Espíritu, está cerca de nosotros. Si tenemos esa convicción, no debería afectar nuestra vida ningún signo de muerte, no deberíamos sentirnos agobiados, no deberíamos sentir miedo, no deberíamos estar angustiados por la vida, no debería afectar nuestra vida ningún signo de muerte, porque Él está con nosotros. Ese es el sentido de celebrar la Pascua. 40 días estuvimos proclamando la resurrección de Cristo. Durante 40 días proclamamos que Él venció a la muerte. Ahora que Él sube al cielo y que ha dado su Espíritu Santo a la Iglesia, debemos experimentar mucho más esa presencia. Y al experimentarla, darnos cuenta que Él con nosotros vence cualquier signo de muerte que haya en nuestra vida. Por eso nos ayudamos siempre con la Eucaristía, comulgamos siempre, porque ahí está la fortaleza de aquellos que creen en Él. Y es el mejor signo de la presencia de Jesús, porque cada vez que comulgamos llega a nosotros esta vida de Jesús y nos hace creer mucho más que Él no nos ha dejado solos y no nos va a abandonar jamás. Él siempre estará con nosotros, aún en medio de situaciones difíciles que afecten nuestra vida, ahí va a estar Él. Con esa seguridad hay que seguir creyendo y seguir perseverando en este camino, mientras llega para nosotros también, como dice Jesús, la hora, porque esta es la hora de Jesús, la hora de la culminación de su misión, de entrega completa y radicalmente al servicio del Padre. Mientras llega nuestra hora, nosotros debemos también seguir perseverando cerca del Señor, confiados en Él, seguros en Él, porque Él está con nosotros.